ocurrir cuando los demócratas están obviamente en el poder. Y eso fue lo que empezó a ocurrir. ¿Perdón? Ah, sí, exacto. Bueno, automáticamente, es lo que dice la Biblia que iba a ocurrir, se iban a levantar contra el pacto santo. Volverá a su tierra, hará pues, y al tiempo señalado, dice la Biblia en el versículo 29, al tiempo señalado, y quiero que notes que es al tiempo señalado, el Señor está diciendo que hay una señal, hay un tiempo. Al tiempo señalado, vuelve otra vez al mediodía. Pero esta postrera vez no va a ser como fue la primera. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, otra vez Estados Unidos regresó. Ahora viene George Bush, hijo. Y se encuentra con una situación en la que la economía está hecha pedazos. Y que este país necesita automáticamente de alguna manera sacar dinero. ¿Cuál fue la receta la vez anterior? La vez anterior fue la guerra. Había un negocio inconcluso. No le habían cortado la cabeza al rey de Irak. El rey de Irak, déjenme informarles, o el país de Irak, no solamente era uno de los principales, sino que era el tercer productor de petróleo del mundo. Habían ayudado a uno de los principales productores de petróleo del mundo, en este caso a Kuwait, y habían sacado una gran riqueza. Ahora, si podían no solamente atacar a Irak, sino quedarse con Irak, pues ahora imagínense la cantidad de riqueza que iban a poder obtener. Hicieron un plan, buscaron pleito una vez más, había que cortarle la cabeza al rey de Irak, y esta vez atacaron al reino de Irak. Ustedes conocen el asunto de las Torres Gemelas y todo lo que eso conlleva. Y finalmente, Estados Unidos ataca otra vez a otro país del Medio Oriente. Estamos hablando de Irak. ¿Ven cómo va el asunto bíblico? Ok, ¿qué sigue? Quiero que entiendan, hermanos, que la Biblia dice, no será la postrera. No dice, no utiliza la palabra segunda. Solamente dice, la postrera. Al decir la postrera, puede ser que esta sea, o puede ser que incluso el Señor por misericordia haga que haya otra. Pero quiero que entiendas que es la última vez. Va a haber una última vez. Esta puede ser ya la última vez, porque de hecho no les está yendo como les fue la primera vez. ¿Me están siguiendo? No les fue como les fue la primera vez. Porque esta vez, Estados Unidos ataca, y mira lo que dice la Biblia, regresemos, versículo 29, al tiempo señalado volverá al mediodía, o al Mediterráneo, pero no será la postrera como le fue en la primera. Estados Unidos ataca, esta vez obviamente a Irak, ustedes conocen la historia, pero a diferencia de la vez anterior, cuando Estados Unidos recuperó Kuwait, los jeques, los sultanes y todos los que eran dueños prácticamente del petróleo en Kuwait, ellos quedaron vivos. Ellos son los que pagaron tributo, ellos son los dueños del dinero, ellos son los que tenían todo, ellos son los que pudieron pagarle a Estados Unidos por su contribución en liberar Kuwait. Pero aquí vinieron y atacaron Kuwait, nada más que, perdón, Irak. El problema es que el dueño de todo lo que había en Irak, ¿quién era? Saddam Hussein. Y al matar a Saddam Hussein, pues obviamente, ¿quién se quedó con todo lo que tenía Saddam Hussein? Pues donde se encontraban las cosas que tenía Saddam Hussein. ¿En dónde estaba todo eso? Bueno, pues en diferentes lugares. Invertidos en bancos, invertidos en financieras. ¿Quiénes fueron los que realmente se quedaron con toda esa riqueza de Saddam Hussein? Pues los financieras y los bancos. Los ricos del mundo son los que realmente ganaron con esta guerra. Estados Unidos no obtuvo prácticamente nada de lo que habían pensado que iban a obtener. Al contrario, quedaron ahora más gastados de lo que estaban anteriormente. Y han comenzado a tener una serie de problemas económicos graves en este país. Ahora, mira lo que dice la Biblia. No será la postrera como fue la primera. Nota que no está diciendo que van a perder. De hecho, no pierden, ganan. Pero no les va como les fue en la primera. No hay riqueza. No vuelven al país con grande riqueza, dice el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Chitim, o de Chipre, en algunas versiones dice, y él se contristará. Pausa, déjame hablarte acerca de vendrán contra él naves de Chipre. Chipre, ¿qué era Chipre? Chipre es esta islita que tú estás viendo aquí, esta es Chipre, ¿lo ves? Esto que está aquí, obviamente lo estás tomando de acá. Esto es Chipre, está en esa parte de la tierra. Como tú puedes ver, Chipre es una isla que está entre el Medio Oriente y África. O sea, está entre lo que es Europa y lo que es África. Chipre, te voy a explicar para qué servía. En la época en la que esto fue escrito, y en la época de Pablo, incluso en la época de Cristo, Chipre era el World Trade Center. Déjame te lo explico de una manera. Era el centro del comercio mundial. Todas las naves, y quiero que notes que la misma Biblia utiliza la palabra naves. Mira lo que dice el versículo 30, Daniel 11:30. Porque vendrán contra él, ¿qué cosa? Naves de Chitim. Ahora, ¿qué cosas eran las naves de Chitim? ¿Eran naves de guerra? No. Las naves que iban a Chitim eran naves comerciales. Naves de comercio. Todas las, vamos a decir así, cosas deseables de Europa, del Medio Oriente y del norte de Europa, eran traídas a las costas y las naves de las costas las llevaban a Chipre para ser canjeadas y vendidas por las naves que venían de Egipto y del sur. Navegaban y llegaban a Chipre, y en Chipre hacían intercambio de bienes. O sea, Chipre era el World Trade Center. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que era Chipre. Ahora, al decir que vienen contra Estados Unidos o contra el Rey del Norte naves relativas a los bienes comerciales mundiales, o estamos hablando acerca del dinero o del comercio mundial, quiere decir que el comercio mundial va a venir contra ese Rey del Norte. Eso quiere decir una crisis económica muy grave. ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Cómo le está yendo a Estados Unidos en este momento? Mira lo que dice aquí. Al tiempo señalado vuelve a Irak. Ya regresó. No le va como fue en la primera. No le está yendo como le fue en la primera. Y vendrán finalmente contra él naves de Chitim. O sea, su crisis se acrecienta. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas. No va a salir. Finalmente se contrista. Contristarse se desanima. Se desanima, se desalienta y tiene que volver. O sea, tiene que dejar la invasión y las tropas tienen que regresar a casa. No regresan con riqueza, no regresan con dinero y vienen a un país al cual ha tenido una crisis económica devastadora. ¿Qué sigue? Se enojará entonces contra el pacto santo. Hará volver, pues, y entonces va a buscar que le ayude a alguien. Va a pensar que le ayude a alguien. Y va a pensar en los que ya han desamparado la ley de Dios. A ver, este país necesita que alguien le ayude. No puede salir de su crisis económica. No puede obtener dinero. Los bancos mundiales están viniendo contra él. Los grandes organismos de comercio están viniendo contra él. Los acreedores están por todas partes. Las naves de Chitín vienen contra él. Y luego desastres económicos agravan más la situación. ¿Qué va a hacer este país? ¿O se declara en bancarrota? ¿O se hace un force majeure? ¿O qué va a hacer? ¿O consigue alguien más que le preste? Pero ya quién le quiere prestar, ya nadie le quiere prestar. Ya los chinos ya tampoco quieren prestar. ¿Qué va a hacer? Entonces tiene que conseguir un prestamista. ¿Quiénes fueron los que obtuvieron todo ese dinero? ¿Quiénes son los dueños de los bancos? ¿Quiénes tienen el dinero realmente? Bueno, dice la Biblia que los que han desamparado el Santo Pacto. Esos son los que tienen el dinero. Ahora déjame hablarte acerca de quiénes son los que han desamparado el Santo Pacto. Aquí es donde surgen el papá de sus hijas. ¿Tiene el papado dinero? ¿Tienen las iglesias cristianas de este país dinero? Pregunto, ¿tienen las iglesias protestantes? Y no estoy hablando de iglesias adventistas, nosotros no tenemos dinero, pero las iglesias protestantes, mormones, anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, ¿tienen dinero? ¿Tienen la iglesia católica apostólica romana dinero? ¿Eh? ¿Perdón? Están forradas de dinero. Bueno, ahí tienes a tu prestamista. Ellos son los que ofrecen dinero. Ahora, ¿están pensando el papá o sus hijas en unirse para sacar al mundo de su crisis mundial? Bueno, aquí tengo unos videos. Déjame ponértelos. Vamos a verlos. Y fíjense dónde fue esta reunión. Bueno, vamos a ver esta primero. ¿Tengo sonido? Ahí va. Cerca de 200 representantes religiosos de todo el mundo participaron el martes en oración conjunta por la paz, con la que ha concluido el encuentro interreligioso del Palacio Episcopal Ortodoxo de Nicosia en Chipre, promovido por la comunidad de San Egidio. La ceremonia terminó con la firma de un llamamiento a la paz, propuesto por un representante de la comunidad de San Egidio, en el que se pide a las naciones construir un nuevo orden mundial de paz. Quello che riguarda lo spirito. Asistimos a un momento difícil de la historia, a causa de la crisis económica que amenaza al mundo y que ha deshecho tantas seguridades. Muchos ven el futuro con pesimismo, y si los ricos no les ayudan, un gran mundo de pobres pagará un duro precio por esta crisis. No es momento para cerrarse en pesimismo, advierte el mensaje. No, ni cuenta se dieron lo que pasó, ¿verdad? Otra vez se los digo. Los principales líderes de las religiones del mundo se reunieron en Chipre para hacer un plan conjunto para sacar al mundo de su crisis económica. En Chipre, hace como, ¿qué serán? Como 3-4 años atrás. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Este es un movimiento ecuménico, o sea, dirigido por los católicos y los ortodoxos, en el cual asisten las principales iglesias de la tierra, buscando sacar a los países más importantes de la tierra de sus crisis económicas. Bueno, ¿ya tienen en mente hacia dónde vamos? Ok, dice la Biblia, regresemos a lo que dice la Biblia. Estados Unidos está urgido, no hay a quien le preste. Vendrán contra él las naves de Chittim, estoy en el versículo 30, Daniel 11:30. Se contrista, se desanima. Las tropas finalmente tienen que volver, es lo que dice. Y entonces se enoja contra el pacto santo y piensa quién le ayude y encuentra que le ayuden los que ya desampararon el santo pacto. Las iglesias falsas, las iglesias paganas, el papado de sus hijas, las iglesias que guardan el domingo, le dicen: aquí está la lana, nosotros te sacamos de tu crisis económica, pero por supuesto que no va gratis la cosa. ¿Ya ven por dónde va la cosa? La hermana White dice que va a haber un argumento muy sólido para que este país dé a torcer su brazo en cuanto a los dos famosos principios que tenemos en la Constitución, o los dos enmiendas de la Constitución, ¿no? Es mejor que un grupito perezca y no que toda la nación perezca. Que fue el mismo argumento que usaron contra Cristo Jesús. Es el mismo argumento que van a usar para que este país finalmente dé su brazo a torcer. Eso mismo lo van a hacer. Ustedes van a encontrar que eso vez tras vez ocurre. El Señor dice que lo que pasó en la época de Esther va a volver a ocurrir. ¿Se acuerdan qué lo pasó con Esther? El enemigo de Dios, Namán, que era la iglesia falsa, vino con el rey y le ofreció una gran cantidad de dinero para que el rey firmara una ley en la cual los judíos quedaran proscritos. ¿Se acuerdan? Y exactamente hicieron lo mismo. Y así nos vamos en lo mismo. Ese es el mismo estilo al que siempre se incurre. Una vez más, volvió a ocurrir lo mismo. Vendrán contra él naves del Chetín, se contrista, regresa, se enoja contra el pacto santo, vuelve a su tierra, piensa que le ayuden los que han desamparado el santo pacto. Y entonces, versículo 31, son puestos brazos de su parte. ¿Quiénes? Pues los que desampararon el santo pacto. ¿Qué hacen? Primero, contaminan el santuario. Ya les dije lo que es contaminar el santuario. Presentan vamos a ser una iglesia, todos vamos a adorar igualito. Primero contaminan el santuario, quitan el continuo y ponen la ley dominical. Así lo dijo la hermana White. Dijo, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano por alguna razón. ¿Por qué? Porque necesitan ayudarse, ¿verdad? Entonces se decreta una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, entonces será que Dios hará su obra extraña en la tierra. ¿Lo vieron? ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué tan lejos estamos? Bueno, entonces el ángel, ahora empieza a explicar el ángel qué va a ocurrir cuando estos grupos ofrecen su ayuda al rey del norte. Bueno, vamos a ver cómo lo explica. ¿Cómo es que llegamos a todo esto? Dice, bueno, versículo 32, con lisonjas empieza entonces la campaña de enamoramiento, ¿verdad? Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios, bueno, ya esto ya lo leímos. Déjame hablarte acerca de estos dos edictos. Antes de avanzar aquí, se me olvidó hablarle acerca de los dos edictos. A nosotros los adventistas se nos olvida, hermanos, que el libro de Daniel está escrito ¿para cuándo? ¿Para cuándo fue escrito ese libro? Para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué parte del libro? ¿Nada más las partes proféticas o todo el librito? Todo el librito. Todo el librito está escrito para el tiempo del fin. Incluso las historias. Bueno, en el libro de Daniel hay dos edictos. Y esos dos edictos tienen que venir contra el pueblo de Dios. Hay dos edictos. Edicto número uno, que es bien famoso, es el edicto de adorar la imagen. Lo pongo acá, bueno, como el dos. El edicto de adorar la imagen, ustedes me dicen a qué se equipara. Acuérdense qué se trataba el edicto. El edicto es, el rey construyó en la llanura de Dura una estatua, ¿se acuerdan? Gigantesca, toda de oro. Y le dijo a los seres humanos, pónganse de rodillas ante la imagen. Si no se arrodillan delante de la imagen, ¿los vamos a arrojar a dónde? Al horno de fuego. En pocas palabras, si ustedes no transgreden el segundo mandamiento, porque como dice el segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Okay. Si no transgredes el mandamiento que dice que no te puedes inclinar ante una imagen, te aviento al horno de fuego y te mueres. Ahora, ¿qué edicto nosotros sabemos que va a venir en el que va a implicar que los seres humanos transgredan un mandamiento o se mueran? El cuarto mandamiento, o sea, la ley dominical. Es decir, este edicto de adorar la imagen es equiparable a lo que va a ocurrir cuando venga la ley dominical. Bueno, entonces deja de lado la ley dominical. Hay otro edicto. En Daniel hay otro edicto. Hubo un edicto en el cual un grupo de personas se pusieron de acuerdo para sacar una ley cuyo único objetivo verdadero era matar a Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿A quién representa Daniel? Pues al pueblo de Dios. ¿Y por qué lo odiaban? Pues porque Daniel era del pueblo de Dios, por eso lo odiaban. ¿Y qué querían? Querían desaparecerlo. Y para desaparecerlo, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, hicieron un edicto. Dijeron, mira, no vamos a encontrar contra él nada que lo saque de la ley. Lo que podemos hacer es hacer un edicto que tenga que ver con religión. Vamos a hacer un edicto religioso en el que todos vamos a adorar igual. Todos vamos a ser miembros de la misma iglesia y vamos a tener la misma iglesia. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. Ecumenismo. Durante 30 días. Y si no se unen, los vamos a dejar que los leones vengan contra ellos. Las bestias de la las fieras de la tierra vengan contra ellos. Los vamos a dejar fuera de la ley y que hordas salvajes vengan contra ellos y que los zetas, ¿verdad?, los ataquen y que los carteles del Golfo vengan y no va a haber policía que los defienda. O que vengan contra ellos bandas armadas, o les vamos a aventar, así como en la época de la mafia, ¿verdad?, que vayan y destrocen sus casas y nadie los va a defender. Las bestias de la tierra van a venir contra ellos. ¿Los vamos a aventar a los leones? Esa es la ley ecuménica. Jesús dijo, seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Os perseguirán y os matarán por todas las naciones. Ahí está. Ese edicto es el edicto ecuménico, cuyo único objetivo es dejar a la iglesia fuera, al pueblo de Dios fuera. Regresemos al estudio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a ocurrir? Fíjate. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué van a hacer? Y van a empezar a trabajar. Y entonces el versículo 33 dice que empieza la persecución. Los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo, a fuego, cautividad y despojo por días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahí está la persecución contra el pueblo de Dios. Nota, Daniel la menciona el Señor Jesús en San Mateo 24. También aparece en Apocalipsis 11, pero tendré que presentarles eso también, pero eso es otro asunto. Ahí está. Esa persecución también está ahí. Ese es el tiempo de angustia previo. El pueblo de Dios está esforzando por trabajar, pero en ese tiempo los están matando, los están metiendo. Acuérdate que esto es literal, aquí no estamos hablando nada de símbolos. No hay bestias, estamos hablando de cosas literales, puras cosas literales, que están pasando literalmente. No hay ningún símbolo, puras cosas literales. De lo que estaban ocurriendo, de lo que era en esa época posible, lo que era factible. Hay una persecución. Mira lo que dijo la hermana White en Primeros Escritos, página 33. Al empezar el tiempo de angustia, o sea, cuando comienza la persecución, cuando comienzan a matarte, cuando comienzan a meterte en la cárcel, entonces fuimos henchidos, ¿de qué cosa? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué en este momento no viene el Espíritu Santo a la iglesia? Pues porque no estamos consagrados. Ahora te voy a decir, bueno, ¿por qué no estamos consagrados? Mira, te voy a decir por qué. Porque nos andamos con puras tonterías, con puras necedades. Yo utilizo otra palabra, pero no les gusta mucho mi palabra. Es palabra que son tonterías, necedades. No le veo la suficiente fuerza al decirte necedades para que me lo entiendas, ¿verdad? Son, disculpen, estupideces. Que lo entiendas más. Cosas que no tienen la más mínima importancia. Mira, si lo quieres ver que más así, más cosas futiles y baladíes, ¿eh? Para que me entiendas más, para que no veas que no es por falta de léxicos. Pero bueno, si quieres que me intoxique con la exuberancia de mi verbosidad, pues sí puedo también, ¿no? O sea, pero para que me lo entiendan más, estupideces, ¿verdad? Son tonterías, era cosas de que oye, que no me dieron cargo, no, que, y que, ay, el hermano fulano, y que mira lo que viene aquí, y que mira que, ay, ya viste la ropa que trajo el hermanito, ¿qué importa cómo viene la iglesia tu hermano? Esas son necedades. No, que el hermano no me gusta, no, que no me miro feo, que no me saludó, que, ay, ¿te fijaste lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué importa lo que pasa en la iglesia? O sea, que te dieron cargo, que no te dieron cargo, que no te saludó, que sí te saludó, que viene vestido de tal manera, que no vino vestido de tal manera, que te hizo cara fea, que no te hizo cara fea. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Son puras necedades. Por eso es que no viene el Espíritu Santo, porque estamos nosotros envueltos en puras tonterías. En puras tonterías. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos consagración. De aquí nos vamos a la casa y vamos a poner una película. No nos importa. Si estudias bien, y si no estudias también, y si no oras, pues también. Si tienes problemas, todos tenemos sus pecadillos ahí guardaditos, nadie, no hay ningún problema. Estamos ahí buscando hacer lo menos que se pueda por Dios. Así vivimos, es la verdad. La iglesia busca hacer lo menos que se pueda por Dios. Y estamos, venimos aquí a la iglesia, Señor, que se llene el Espíritu Santo, pero por un lado pensamos y por otro lado, o sea, ¿qué importa? Un montón de problemas y un montón de situaciones y estamos haciendo política con aquel, política con aquel y echándole a aquel y diciendo cosas contra aquel hermano y empezamos a criticarnos y a enojarnos porque aquel hermano me dijo cosas y están bien enojados y que no, están peleándose. Miren, hace unas cosas aquí, el pastor ese tiene que salir de bombero porque se están peleando como niños y niñas, ¿verdad? Sí, unas guerras increíbles así entre miembros de iglesia que uno dice, ¿cómo es posible que gentes adultas, ¿verdad? Incluso entre adultos pueden ocurrir este tipo de cosas. Ahora menos entre cristianos, que nos amamos, que nos debemos amar y que debemos tener la idea de que vamos al cielo. Y andamos con cosas totalmente mundanas, terrenas. Por eso es que no viene el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no viene? Pues no estamos consagrados. Bueno, ¿por qué no nos consagramos? Porque no hay necesidad. Estamos bien a gusto, tenemos aire acondicionado, nadie nos obliga a nada. Pero entonces, ¿qué vas a hacer, mira? Si te corren del trabajo por ser adventista. ¿Y por qué te van a correr? Bueno, porque déjame decirte que la iglesia adventista no le va a entrar por lo menos la verdadera iglesia adventista, porque va a haber un montón de falsos dirigentes. Y déjame decirte que la iglesia está llena de falsos dirigentes, ¿eh? No te extrañe que de pronto te diga que el presidente o que el secretario, que aquel fulano, que se están uniendo al Concilio Mundial de Iglesias y están mandando representantes y están pidiéndole a la iglesia que se una. Bueno, déjame decirte que el grosso de la iglesia adventista no se va a unir. Se van a unir. Y entonces va a empezar la presión. Por eso dice, fíjate lo que dice la Biblia, cómo lo dice, de una manera así muy, muy sutil, con lisonjas. Así como le hizo el rey Nabucodonosor. Oigan, muchachos, yo los quiero mucho, les voy a dar otra oportunidad. Con lisonjas va a ser pecar, ¿verdad? Van a hacer pecar, vamos, lisonjas. Y van a empezar a hacer políticamente, lo van a presentar por la tele, van a venir a la iglesia. Mira, hay un fondo de dinero. La iglesia adventista tiene un fondo. Yo fui director de mayordomía en México. La organización tiene un fondo de 3 meses. 3 meses. 3 meses en los que no necesita entrar ni un solo centavo más de ninguno de ustedes o ningún miembro de iglesia. No tiene que entrar ni un 5 más. Y por 3 meses la iglesia podría mantener todo su sistema y toda su organización caminando con ese fondo de 3 meses que tenemos. Ese fondo de 3 meses nunca se gasta, siempre está guardado, siempre está guardado. Eso lo necesitan para poder, es el fondo operativo, lo tienen ahí. Nunca lo usan, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Pasan años, pasan nuevas organizaciones, salen presidentes, entran presidentes, y ese fondo siempre está allí. Siempre que se funda una asociación nueva, ese fondo debe estar allí para que pueda tener su estatus de ser asociación y conferencia. Mira, yo que estudio la profecía, yo te puedo decir, ¿para qué sirve ese fondo? Para esto no va a servir. No va a servir absolutamente para nada. Porque esos fondos van a quedar congelados y van a ser confiscados inso facto. Así, pum. No van a tener absolutamente acceso a nada de ese dinero. Las conferencias van a ser cerradas. Los pastores van a ser despedidos. Y los que sean pastores van a seguir así sin sueldo. Y muchos no. Los que predican este tipo de cosas a la cárcel y van a empezar a decir un montón de cosas a través de la televisión, de cosas horribles que hace la iglesia. Si no tienes dinero para trabajar, te van a correr del trabajo por alguna razón, van a encontrar razones para correrlos. Si no tienes dinero para trabajar, no tienes dinero para pagar la gasolina, no tienes dinero para pagar la luz, a tus hijos los atormentan en la escuela, los corren de la escuela, empieza a llegar gente a tu casa, tratan de quemarte la casa, no, le llamas a la policía no viene. Acuérdate que te aventaron los leones. Miren, si ustedes quieren saber lo que va a pasar, hay una película que ustedes pueden ver. Una película de algo que pasó en África. Se llama Hotel Ruanda. Vean ustedes lo que pasó en el Hotel Ruanda. Y eso que pasó con los Tutsis y los, entre los Tutsis y los Hurus. Hurus, sí. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios. La forma en la que ellos se movieron y la forma en la que estaban haciendo y la forma en la que los estaban matando y el ejército, mira, no hacía absolutamente nada. Se volteaban para otro lado y permitían que hubiera todas esas matanzas y todas esas violaciones y cosas horrendas. Eso es exactamente lo que la hermana Juárez dice que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Se van a voltear para otro lado y van a permitir que todo ese tipo de cosas ocurran. Ok, te están amenazando. Te están matando, a lo mejor te están violando tus derechos, a lo mejor están matando a tus hijos, están haciendo cosas horribles. Pierdes el trabajo, no tienes dinero, no tienes que comer. No hay iglesia, no hay pastor, no hay nadie al que le puedas llamar. Si le llamas, alguien va a decir dónde estás, te van a venir a buscar, te pueden meter a la cárcel, te pueden hacer cosas horribles. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué importa que el hermano fulano no te mire bien en la cara? ¿Tú crees que te va a importar a ver quién va a ganar el Mundial de Fútbol? ¿Tú crees que te va a importar eso? ¿Sabes lo que va a hacer el verdadero Hijo de Dios? Van a caer de rodillas. A pedirle a Dios que intervenga de alguna manera y nos salve. Que tenga misericordia de nosotros. Y lo único que vas a querer es que haya otra persona como tú que de verdad se quiera salvar. Otra persona que quiera mantenerse fiel a Dios. Y a lo mejor hay un hermanito que no te caía bien, pero que ahí está, que quiere seguir también fiel a Dios igual que tú. Ahora sí no vas a ver la diferencia que tienes, hermanito, lo vas a ver con un compañero en la fe de Cristo Jesús. Hasta entonces la iglesia se une y se olvida de tonterías. Y entonces viene la lluvia tardía. Mira lo que dice la Biblia. Al empezar el tiempo de angustia, ¿por qué? Pues tenía que venir la angustia, tenía que venir la persecución. Entonces fuimos henchidos, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. No vino hasta que nos vimos angustiados y afligidos. O sea que por las buenas no entramos en razón hasta que vinieron las malas. Ahí viene. Entonces fuimos henchidos del Espíritu Santo y es cuando salimos a proclamar, ahora sí, en medio de la persecución, a proclamar más plenamente el sábado. Obviamente las otras iglesias se enfurecen, pero entonces los escogidos de Dios en esas iglesias, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salen y que sufren la persecución con nosotros. Quiero que entiendas, en esta persecución sí hay muertos, pero a ellos no les importa. Con tal de estar del lado del Señor, ahí es donde salen las ovejas que no son de este redil. Salí de ella, pueblo mío. Y ese es el pueblo, ese es el fuerte pregón. Esa es la tierra iluminada. Ese es el martirio del cual te estoy hablando. Será predicado el evangelio del reino por martirio a todas las naciones. Y entonces viene el fin. Y es lo que está diciendo Daniel. Hay una persecución ahí. Sigo leyendo. Versículo 35, Daniel 11:35. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey del norte, Estados Unidos, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque así está hecha la determinación. O sea, Dios en su voluntad, hasta que se acabe la ira, el papado y Estados Unidos van a estar de diamantes. O sea, tú sabes quién es el que va a ser el líder de la falsa religión. ¿A quién? ¿Por qué? Porque el papado es el que le va a ofrecer el dinero, las iglesias protestantes se van a unir con él, y todos en una misma iglesia, unidos con este país, se conforma lo que nosotros conocemos la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y ya unidos, ¿están felices? Y entonces dice lo que dice la palabra de Dios. Será consumado hasta que sea consumada la ira, porque así está hecha la determinación. Versículo 37. Y del Dios de sus padres no se cuidará. ¿Cuál es el Dios del padre, de los padres de este país? Este país fue fundado, y tú ves lo que dice el billete. In God, ¿qué cosa? We trust. Bueno, este país, aun cuando lo dicen, eso lo creían los fundadores de este país. Pero ya no lo creen los hijos de este país. Por eso dice la Biblia, de ese Dios no se acuerdan. No les importa lo que Dios piense realmente. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo Dios engrandecerá. Más honrará, fíjate lo que es el versículo 28, al Dios de las fortalezas, al Dios Mausim. ¿A quién está honrando? El Dios de las fortalezas fue el que peleó contra las fortalezas en las profecías de Daniel. Y tú te vas a ver eso. ¿Quién era el que peleaba contra las fuerzas? El cuerno pequeño, el Dios de las fortalezas, pues el papado. ¿A quién está honrando? Pues al papado. Al papado. Dios al que sus padres no reconocieron. Este país nació, fue fundado precisamente para huir del papado. No lo querían reconocer, no, de hecho... Dijeron, queremos una nación que no tenga rey, un gobierno que no tenga rey, y queremos una iglesia que no tenga papa. Queremos ser libres. Dios al que sus padres no reconocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y con toda cosa de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará los baluartes del Dios de las fortalezas o de Mausim crecer en gloria, y los hará enseñorear sobre muchos. Y por interés, entonces, ¿qué dice? Repartirá la tierra. Ahí están teniendo el pleno romance el papado y Estados Unidos. Quiero que notes que ahí ya está la persecución, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios. Pero al fin del tiempo, versículo 40. Y quiero que notes que aquí ya se está acabando la gracia. Pero al fin del tiempo, el rey del Mediterráneo. Y quiero que entiendas que este es otro rey del Mediterráneo. Y vamos a ver quién es este rey del Mediterráneo. El rey del mediodía va a pelear contra el rey del norte. ¿Quién es el último rey del norte? ¿Y quién es este rey del Mediterráneo? Sigue leyendo. El rey del norte levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y mira cuáles son las provincias que se salvan. Busca un país ahí a ver si lo encuentras. Vendrán a la tierra. ¿A qué tierra vienen? ¿Cuál es la tierra gloriosa? ¿Cuál es la tierra deseable? Pues es Jerusalén. Es Jerusalén. ¿Tú sabes cuál es el anillo de compromiso? El diamante, la perla que el papado ha querido tener siempre. Jerusalén. Algunos miran, ay, pastor, no es cierto. ¿Cómo no? Entonces, ¿las cruzadas qué crees que eran? Las cruzadas fueron intentos del papado por quedarse con Jerusalén. Nunca pudo, nunca pudo. Hubo una cruzada, déjame decirte, que hubo una cruzada en la que ganaron. Los cruzados se quedaron con Jerusalén algo así como un mes, algo así, 15 días, no sé qué tanto. Es más, ustedes lo pueden ver eso que pasó en una película que anda por ahí que se llama El Reino de los Cielos, algo así se llama, Kingdom of Heaven. Te cuenta lo que ocurrió el momento en el que se muere el rey que estaba en Jerusalén. Y en ese lapso, los cruzados, que eran obviamente los que estaban del lado del papado, los templarios, los que estaban del lado del papado, se quedan con el control de Jerusalén. En ese tiempo le piden al papa que venga a Jerusalén. El papa apenas venía a Jerusalén y en ese tiempo vinieron los maometanos y ¡pum! Se quedaron otra vez con Jerusalén. Saladín, la época de Saladín. Nunca se pudo quedar con Jerusalén, nunca. Lo que el papado no pudo hacer en cientos de años, lo hicieron los judíos en una guerra en 7 días. En 1947, ¿no? Porque Jerusalén es de ellos, Dios se la dio a ellos. ¿Te das cuenta? O sea, es algo interesante. Siempre se ha querido quedar con Jerusalén, nunca ha podido. Pero finalmente, en pleno romance, con el país más poderoso de la tierra, ¿por qué el papado no se puede meter con Jerusalén? ¿Por qué? En este momento, ¿por qué no puede? Te voy a decir por qué. Porque Estados Unidos es el mejor amigo de Jerusalén. Bueno, vamos a decir así, ese país chiquito es el mejor amigo del más grandote de la escuela. Del más grandote. Nada más que hay un problema. Ahora este más grandote se enamoró de la... ¿eh? De la que se quiere echar al pobre chiquitín de la escuela. ¿Me estás entendiendo ahora? Y entonces le dice, mi amor, si me quieres. Pobre chiquitín, ¿verdad? Obviamente Jerusalén, obviamente Israel, viene contra él. Y la Biblia lo dice, vendrá a la tierra deseable. Es Jerusalén. Y muchas provincias caerán. Mas estas escaparán. Fíjate, el ángel no quiso dejar al pobre Daniel porque Daniel era de ahí. O sea, no lo quería dejar a Daniel. ¿Sabes qué, Daniel? Jerusalén va a quedar, o sea, Israel va a quedar destruido. No le quiso decir. Fíjate la forma en la que se lo dijo. Mira, te voy a decir cuáles escapan. A ver si viene Israel. Búsquenlo a ver si viene Israel. Si se escapa. Caen Edom, que está a un ladito de Israel. Moab, que está al otro lado de Israel. Y los hijos de Amón, que está al otro lado de Israel. ¿Cuáles cayeron? ¿Cuáles escaparon? Los palestinos. Pero no mencionó Israel. Dijo que venía a la tierra deseable y no mencionó que se salvó a Israel. En pocas palabras, está diciendo que Israel cae bajo el control de Estados Unidos y el papado. ¿Por qué? Porque tiene que reconstruirse el famoso templo. Que todas las iglesias protestantes de este país quieren que se reconstruya, porque todas sus profecías están basadas en la reconstrucción del Templo de Salomón. todos los que son dispensacionalistas ven hacia la reconstrucción del Templo de Jerusalén como si fuera el cumplimiento de las profecías. Los celulitas son terribles, ¿eh?, para pelear. ¿No creen ustedes que son son tremendos? Pero bueno, dice la Biblia, y lo primero de los hijos de Amón, versículo 42, asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto, Egipto que se ha mostrado amigo hasta cierto punto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, que es un país amigo de Israel. Estamos hablando de un país donde hay muchos judíos, por donde pasará. Ahora, interesante que Egipto, Libia y Etiopía fueron países que cayeron antes de que cayera Babilonia. Interesante, ¿no? Países que cayeron antes de la caída de Babilonia. Cuando vinieron los reyes de Medopersia a conquistar Babilonia, los países que cayeron fueron Egipto, Libia y Etiopía, exactamente. Las tres costillas que traían en la boca, exactamente. Y nuevas del oriente y del norte, quiero que notes aquí, esa es la conquista de Jerusalén, y entonces vienes nuevas del oriente y del norte, noticias del oriente y del norte, a ver, déjame ubicarme aquí, del oriente y del norte, ¿qué noticias son esas? ¿Qué cosa viene del norte y viajas al oriente para entrar aquí? ¿Qué cosa es eso? El Señor Jesús, porque el trono de Dios está al norte. Y para venir acá tiene que venir a la constelación de Orión, donde está la puerta para entrar a nuestra zona del universo. ¿Verdad que sí? Nuevas del oriente y del norte lo espantan. O sea, ahí viene. Ahí viene ya. El carro de nubes viene hacia acá y ¿sabes a qué viene? A destruirte. Nuevas del oriente y del norte lo espantan y sale con grande ira para destruir y matar a muchos. Ahí viene la orden de matar al pueblo de Dios. Y planta las tiendas de su palacio, versículo 45. Entre los mares salen todos los portaaviones. En el monte se habla del santuario, están en Israel y todo lo que se encuentra, la famosa batalla de Armagedón, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque en esa época, le dice el ángel a Daniel, se va a levantar, ese que está ahí, ¿lo ves? El que es como Jehová, él se levanta. ¿Por qué dije el que es como Jehová? ¿Cómo se llama? Miguel, eso quiere decir Miguel. Sí sabía, doctor, ¿no? ¿Qué eso quiere decir? O sea, Miguel realmente no es un nombre. Era la forma en la que se referían a él. Lo veían, decían, mira, él, el que es como Jehová. ¿Cómo dijiste? El que es como Jehová. En hebreo, Miguel. Y en ese tiempo, Miguel, el que es como Jehová. Esa es la forma de referirse a él. El que es como Jehová. Él se va a levantar. Ahora quiero que entiendas, esa es una manera literal de referirse a Jesús. En esa época, ¿cómo se llamaba el que hoy le decimos Jesús? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Miguel. En ese tiempo, ¿cuál era Miguel? Dice él, Miguel se va a levantar. Más literal no puede ser el ángel, ¿eh? En esa época, él, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, hasta los va a defender, él se va a levantar. Y déjame decirte que ese tiempo va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue. Dijo Jesús que iba a venir un tiempo de angustia, ¿no? Era el tiempo de angustia, las plagas están cayendo en la tierra. Cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo va a ser libertado tu pueblo. Todos los que estén escritos en el libro de la vida van a tener una visa y un pasaporte. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, Daniel, no te preocupes, cierra tu libro y sella tu libro hasta el tiempo del fin. Déjame decirte que en esa época van a pasar muchos. Los seres humanos van a andar corriendo, van a estar muy apurados porque hay muchas cosas que hacer. Y en esa época la ciencia va a estar aumentada. Ahora sí veamos lo que el ángel dijo. Pero sí tienes que entender, vete al versículo 10. Versículo, perdón, capítulo 12, versículo 11 en adelante. Pero tienes que entender, Daniel, que desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que ya vimos qué cosa es el continuo, desde que quiten la iglesia, hasta la abominación del asolamiento, la ley dominical, va a haber 1290 días, 3 años, 7 meses. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Quieren saber qué cosas son los 1335 días? Ok, vamos a ver. Ok. ¿Me brinqué algo de lo que leí en Daniel 11? ¿O les pareció todo lógico? ¿Encaja o no encaja? Todo encaja. Para que vean que si encaja, mira, es como cuando tú estás armando un rompecabezas. Tú agarras una pieza y la tratas de meter y te das cuenta que no entra. ¿Te pareció que alguna de las piezas que yo traté aquí la forcé? ¿No entró? ¿Tú entró? Pues entonces puedes saber que el rompecabezas está. Que así va. ¿Sí va? ¿En dónde estamos parados? Te voy a decir dónde estamos parados. Desde mi punto de vista, mi muy humilde punto de vista, estamos parados en el versículo 30. En Daniel 11:30 estamos. Este país está a punto de desanimarse y está a punto de hacer que vuelvan las tropas. ¿Eh? Okay. Cuando vengan las tropas, este país va a necesitar quien le ayude. ¿Y en quién va a pensar? En los que desampararon el Santo Pacto. Y después de eso, tú ya sabes lo que Daniel dice que sigue. ¿Ok? Así que empiecen a ver en dónde andamos más o menos. Y si vale la pena andarnos peleando aquí en la iglesia. Ok. Miren, hermano, esto que les voy a presentar yo es una teoría. No les puedo comprobar nada. Yo no sé lo que va a pasar realmente. No te lo puedo decir a ciencia cierta qué va a pasar con el bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Esto es una teoría. Y quiero que lo entiendas, es una teoría porque esto no ha ocurrido. Lo veo hacia el futuro y yo digo, ok, yo creo que es esto, pero esto creo que es, no estoy seguro que sea. De paso, no es el fin de la gracia, No es el fin de la gracia. Yo creo que el ángel dijo, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, porque en esa ocasión ocurre algo. Hay un evento que el ángel dijo que iba a ocurrir. Y hay otro periodo de tiempo ahí que también es literal, Que tendría que explicártelo, pero no va a ser hoy, va a ser la siguiente vez que les predique. ¿Está bien? Estamos en Daniel 12, ubíquense en Daniel 12. El ángel, al iniciar el capítulo 12, habló de una serie de ¿qué podemos decir? Maravillas que van a ocurrir. El ángel le dijo, mira, cuando venga ese último conflicto, se va a levantar Miguel, ¿verdad que dice ahí? El gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, estoy en Daniel 12:1. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentran escritos en el libro de la vida. Y luego dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego dice, y los entendidos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, esto es básicamente esto, ¿verdad? Es lo mismo. El levantarse Miguel, pues es el fin de la gracia, es cuando Jesús se levanta para venir a la tierra, ya trae las visas y pasaportes en la mano. El tiempo de angustia, pues es el tiempo de angustia, literal, así, es el tiempo de angustia cuando nunca hay. La tierra está siendo destruida por medio de plagas y persecuciones y destrucciones masivas. La tierra queda seca y desierta, están cayendo plagas una tras otra. El Señor Jesús, mira las palabras que Jesús usó, vete a San Mateo 24. Después de la ley dominical, mira lo que Jesús dijo que iba a venir sobre la tierra. En San Mateo 24:15, si la quieres ver. Jesús dijo que después, justamente después de la ley dominical, San Mateo capítulo 24, versículo 15, dice, cuando vieres la abominación del asolamiento, la ley dominical, que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, los que estén en Judea, el que esté en Dallas, oya, el que esté hasta de McAllen, vemos también. El que esté en el terrado, estoy en el versículo 17, no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo, no vuelva atrás de tomar sus vestidos. Ay, de las preñadas, de las que creían aquellos días, orad, porque vuestra huida no sea, ¿qué cosa? En invierno ni en sábado. ¿Por qué? Versículo 21. Porque entonces habrá, ¿qué cosa? Grande aflicción, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Es más, va a ser necesario acortar aquellos días, porque si no los acortan, ningún ser humano se salva, porque no va a haber qué comer en la tierra, a causa de la tribulación que va a venir sobre la tierra. Los desastres van a ser de tal magnitud que prácticamente el planeta Tierra va a quedar destruido, no se va a poder vivir en él. Y es lo que está diciendo aquí, será un tiempo de angustia cual nunca ha habido, es lo que dice Daniel. Te vas a ir, bueno, pero esa época va a ser libertado tu pueblo, no todos los seres humanos, tu pueblo va a ser libertado. ¿Quiénes son? Los que están anotados en el libro de la vida. Los que están anotados en el libro de la vida. Y los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. ¿Eso qué cosa es? Pues la resurrección. Ahora, literalmente están dormidos en el polvo, ¿o no? Literalmente van a ser despertados. Y los que enseñan la justicia, esos son los que predican, los que están de parte de Dios, el pueblo de Dios, que siguió adelante, que siguió guardando el sábado, que tiene el sello de Dios. Ellos resplandecen como las estrellas, es decir, a eso le llamamos la glorificación. Cuando el Señor transforma este cuerpo de carne, lo transforma en un cuerpo incorruptible, ¿verdad que sí? Dice, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la glorificación. Entonces el ángel dice algo, regresemos a Daniel capítulo 12. El ángel dice, mira, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban, él ve lo que están, y ve unos jurando ahí, está un lado del río y el otro al otro lado del río, y estaba un varón vestido de lienzos parado sobre el medio del río, y escuchan una plática entre ellos. Dijo uno al varón vestido de lienzos, estoy en el versículo 6, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. Fíjate la pregunta fue, estas maravillas, estas cosas que estás viendo aquí, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Cuándo van a ocurrir? Y entonces el ángel le dijo, mira, estas maravillas van a ocurrir por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto que estás viendo aquí tiene un tiempo, tiempos y una mitad de un tiempo para cumplirse. ¿Y a partir de qué momento? A partir de que se termine el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ahí lo dice. Véalo. Dice ahí. Y oí el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual lanzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que sería por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se termine el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas comienzan a ocurrir. Se levanta Miguel. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo se termine qué cosa? Ahora déjame explicarte ese. ¿Quién es el escuadrón del pueblo santo? El escuadrón del pueblo santo son todos los santos, todos los que se van a salvar. ¿En dónde están? ¿Nada más en la iglesia adventista? No, ¿en dónde están? Pues están en todas partes. Hay adventistas, no adventistas, hay metodistas, hay anglicanos, hay presbiterianos, hay mormones, hay católicos, hay budistas, hay islamistas, hay de todo. Están esparcidos. El fuerte pregón es exactamente salir de ella. ¿Qué cosa? Pueblo mío, escuadrón del pueblo santo, salgan, salgan, los que están esparcidos en todo el mundo, salgan, salgan para que no reciban de las plagas que vienen sobre Babilonia. Y entonces, ¿qué hacen? Entendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¡Fum! Se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, son uno solo. Entonces Jesús dice, ok, se acaba la gracia. Para mí, los 45 días restantes marcan el momento en el que ya el Señor tiene completo el grupo de personas que se van a salvar. Y ya puede acabar con la gracia. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Bienaventurados los que llegan hasta ese momento, porque esas personas van a ver a Jesús viniendo en gloria y majestad. Y ahí están tus 1335 días. Y después de eso, 3 años y medio más. Queridos hermanos, son 7 años. Desde que empieza todo hasta que Jesús viene, más o menos. No exactos, pero muy aproximados. ¿Ok? Son los últimos 7 años de la historia humana. Hemos acabado. ¿Preguntas? Ahora sí.